Ahí tocaban un punto y lo decías, Graciela, esto de que la educación es de todos y todas. ¿Cómo se han encontrado también en esto que vos decías, Pablo, ¿no? A veces una directora que no ve esto, ¿no? No ve esta horizontalidad en construir. ¿Qué ha sucedido en la educación para que a veces se encuentren padres por un lado, docentes por otro, directivos por otro? Bueno, esto comenzó ya hace un tiempo atrás, cuando la señora presidente dijo que los maestros tenemos 3 meses de vacaciones y trabajamos 4 horas. Entonces ahí comenzó en realidad una batalla del gobierno en contra del trabajo y la profesionalización de los docentes. Desgraciadamente, nosotros no tenemos a nuestra disposición los medios de comunicación, que son hegemónicos, nosotros no somos parte de eso. Así que, bueno, empezaron a hacer una campaña de desprestigio, que sonó tan fuerte que todos comenzaron a creerla. Y sin embargo, cuando hay problemas, el papá el primero que recurre es al maestro. Es el maestro el que le busca la zapatilla al niño para que vaya a la escuela. Es el maestro que le busca el guardapolvo, el que le compra el cuaderno, el que le da la regla para trabajar. Es el maestro el que pone de su bolsillo la plata para pintarle la escuela, para recibirlos el primer día con una sonrisa. Y eso es así, ¿no? Yo llevo 26 años en la docencia y he visto mucho compromiso, pero es un compromiso silencioso porque los maestros no salimos a mostrar a la sociedad todo lo que nosotros hacemos. Cuando a alguno de nuestros alumnos se le muere el abuelito o el papá, desgraciadamente, el que está al lado siempre es el maestro. Te acompaña, el maestro es el que está ahí, el profesor, el director. Están ahí. Pero esto, bueno, desgraciadamente se fue desdibujando y ahora tenemos que volverlo a construir desde abajo, desde las bases. ¿A qué le llamamos nosotros las bases? Desde la familia, pasando por el abuelo, el papá, que empiece otra vez a participar de lo que es la escuela, de que ellos vean directamente qué es lo que se hace en la escuela. También hay que ver, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo creo que esta radio como medio siempre la ha tenido. Sí. Nosotros como trabajadores de la educación tenemos la responsabilidad de explicarle a la gente, a la comunidad, de que son políticas educativas. Esto no está hecho sin intención, al contrario. El neoliberalismo es esto. Yo no pongo plata en educación, pongo en otros sectores, entonces digo, porque esto no es que se hace porque el maestro está pensado sistemáticamente. Hoy en día nosotros venimos denunciándolo en una campaña que es Más para Educación. Este gobierno, por ejemplo, ya lleva casi 2 años y tanto de gestión y ha bajado la inversión educativa, casi un 6% ha dejado de invertir en educación. Esa plata la ha puesto en seguridad, digo. Y bueno, vemos eso, que la desinversión, los sueldos magros, ir por los derechos de los trabajadores, es un plan sistemático que hoy está afectando a la educación en su conjunto y es una política de este Estado que empezó hace, yo vuelvo a repetir, porque si no acá nos van a decir, estos son kirchneristas. No somos ni kirchneristas ni macristas, somos trabajadores de la educación que defendemos a la escuela pública y esto no empezó ahora, se agudizó ahora. El ajuste que nosotros estamos sufriendo empezó hace un tiempo atrás. Y bueno, quienes estamos en la política sabíamos que este tipo de gobiernos neoliberales hacen esto. No meten guita en la educación, no meten guita en la salud, sí en la obra pública. Digo, y bueno, los resultados se ven. El ítem aula, digo, fue la herramienta que Cornejo tuvo para poder llevar a cabo, viste, el enfrentamiento contra las luchas y los reclamos de los derechos de los trabajadores, y a la vez lo grave que es, porque degrada la tarea docente. Hoy nosotros tenemos docentes que van enfermos. De hecho, mi señora es docente también, y ayer ha ido a la farmacia a comprar remedios y no falta, porque y tiene angina, imagínate. Y bueno, y va con angina a la escuela, y digo, vienen por eso. Hay mucho para hablar. Sí, o sea, la reforma es digo, porque digo, todo esto lo tenemos que ver que es macro, digo, uh-huh. Esto es la reforma 2030, el plan maestro, el plan Aguilar, bueno, que tendríamos que tener otro programa para poder explicarlo. Digo, pero es la política que se está dando hoy en América Latina, digo, y nosotros no somos ajenos. Y Mendoza, el gobierno de Mendoza es el alumno perfecto de estas políticas imperialistas, ¿viste? Porque es así.